vamos a empezar. Reconozco mi error, borremos el pasado. Podemos comenzar de nuevo nuestro amor sin la falta de antaño. Volvamos a vivir, volvamos a brindar por nuestro amor sagrado. Volvamos a vivir de nuevo aquel amor que el tiempo no ha borrado. Podemos conservar esta ilusión, aquella que por años nos unió. Podemos con amor recomenzar, volvamos a encontrarnos. Ahora sé que te quiero más que ayer, discúlpame mi amor, me equivoqué. Decime que no es tarde para mí, borremos el pasado. Vamos a empezar, reconozco mi error, borremos el pasado. La vida para mí ya no tiene valor si no estás a mi lado. Lo pude comprobar, te quiero solo a ti, tu orgullo he quebrantado. Volvamos a vivir de nuevo aquel amor que el tiempo no ha borrado. Podemos conservar esta ilusión, aquella que por años nos unió. Podemos con amor recomenzar, volvamos a mi amor, me equivoqué. Decime que no es tarde para mí. Mi amor, me equivoqué. Decime que no estás.